90.1 FM. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. Que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da. Hola, ¿qué tal, amigos de los 40 principales? Yo soy Lorena Velázquez y hoy tenemos, la verdad, un invitado muy, muy, muy especial aquí en la cabina de los 40 principales, pero también de Candela. Candela 92.3 FM. Y está con nosotros Salvador Ugalde, por supuesto, también Omar Anguiano. Y la presencia, una presencia muy importante aquí en los 40 principales en Candela, el príncipe de la canción, nada más y nada menos, José José. Bienvenido. Gracias, gracias. Lorena, muy amable. He venido diciendo en entrevistas anteriores, yo perdí a mi padre a los 15 años. Se fue de la casa y luego murió cuando yo tenía 17 años. Y dije que mis papás fueron los compositores, porque ahora escucho la canción más importante que he grabado en toda mi carrera. ¿Cómo no iba yo a aprender la enorme diferencia que existe entre lo que es querer y entre lo que es amar con esa canción? Entonces así he ido aprendiendo en la vida. Bueno, pues bueno, antes que nada agradecer por supuesto al príncipe de la canción, primero que nada mi querido Omar Anguiano, un servidor Salvador Ugalde, Chava Ugalde. El señor José José marca historia, marca trascendencia, es exactamente, marca época, es una historia en la música de nuestro país a nivel internacional. Es impresionante el poderlo tener aquí con nosotros, mi querido Omar. Pero lo más importante de todo, que se haya dado el tiempo para estar con nosotros, a nombre de nuestro gerente general, José Luis Cedeño Velázquez, pues bueno, darle la bienvenida a esta a su casa, Cadena Raza. Muchas gracias, tocayo querido, gracias. Gracias a José Luis. Y bueno, pues importante, mi querido compilla, comentar que el príncipe de la canción estará presentándose, pues bueno, el día 8 de mayo aquí en la ciudad. Viernes. Queremos hacer un movimiento lógico, esperar a que por la hora de la salida del trabajo y el tráfico tan tremendo ya que hay aquí, esperar a que llegue la gente para iniciar el evento. Será 8:30 por ahí. Este viernes, dedicado desde luego a todas las mamás, a todas las abuelitas y sobre todo a todas las mamás primerizas. Ah, muy bien, ahí está la dedicación y todo lo que va a suceder ahí con el príncipe de la canción. Y déjeme le digo, más tráfico que va a ocasionar por el lado donde usted se va a estar presentando. Ah, bueno, esperemos que así sea. Tenemos la certeza que sí, Chava. Sí, pues bueno, primero que nada, hablar un poquito acerca de la historia de José José. Son 53 años de celebración, 53 años de trayectoria y bueno, pues toda una vida de papás, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, que yo creo que todos hemos cantado alguna canción de José José. Y seguirán cantando las próximas generaciones. De eso no hay duda, Chava. Don José José, pues bueno, ¿Qué es lo que vamos a esperar de usted de esta noche del 8 de mayo aquí en la ciudad de Morelia, en el Palacio del Arte? Siempre hago una lista de canciones de las que más me pide la gente, de las más significativas a nivel éxito, y luego canciones en específico donde yo quiero decir algo dedicado al público, a las parejas, porque el privilegio de haber durado tantos años trabajando y entrando constantemente al Hit Parade con canciones que yo ni me imaginaba a veces, es por lo que significan las canciones para las parejas. Entonces yo también escojo canciones para hablar en serio a las parejas. Estamos hablando de que José José es un representativo de la música romántica en un 100%, y sobre todo, pues bueno, canciones como Almohada, Amar y Querer, El Triste, sí, que todos conocemos esa canción del Festival de la Canción, fue el Festival Mundial de la Canción Latina, sí. En aquella ocasión que, bueno, pues vemos el video y recordamos ese momento tan especial donde yo veo al final un músico de un pandero que le sale aplaudiendo a usted, sí, y le reconoce, sí, sí, pues el triunfo de esa gran interpretación que tuvo en ese año, fue en los 70, si no mal recuerdo. 25 de marzo de 1970, y surge algo imprevisto totalmente. Yo ya había grabado mi primer LP y me había encontrado una canción ni mandada a hacer para llorar por una novia que me había dejado, pero Te Extraño, de don Armando Manzanero. A fines de año surge La Nave del Olvido. Imagínate, otra canción, otro boom, que me la escribieron a mí solo. Y luego, a principios del 70, El Triste, de Roberto Cantoral. Ya tenía yo tres canciones con las cuales expresar lo que sentía por esta mujer. Además, se hizo el LP de cada uno de los discos, y yo salí al extranjero en abril 15 de 1970, ya con los tres LPs. El primero de mi presentación como José José, que fue el de 69, el segundo de principios de 70 en enero, que fue el de La Nave del Olvido, y luego el del Triste en marzo del 70 de Cantoral. Ya llevaba tres LPs bajo el brazo. Mi primer viaje fue a Puerto Rico, y de ahí empecé, no es cierto, perdón, a Los Ángeles, California, a recibir el disco de oro de Hollywood. De ahí viajamos a Puerto Rico, luego Venezuela, Nueva York. Empecé a viajar y a conocer toda la Unión Americana y luego todo el continente latinoamericano. Yo tengo muchas preguntas para usted. O sea, creo que es la primera vez que me pongo nervioso frente a un señorón como usted. ¿Pero por qué, hombre? Verdaderamente es algo que... La energía es muy especial. La energía que percibe, la forma que usted platica, la sencillez con la que nos hace llegar. Verdaderamente podríamos pensar tal vez otra cosa, tanto éxito de una persona como usted. Si somos compañeros de vida. Claro que sí. Y de trabajo. Usted muy bien, o sea, más encantado estoy de haber estado aquí con usted. Lo que sí quisiera preguntarle, que yo siento que usted ha alcanzado esos grados de éxito, ¿qué es lo que siente una persona cuando lo está esperando miles, cientos de personas, cuando usted va a cantar para ellos y recibe el aplauso de ellos? ¿Qué se siente? ¿Es algo que usted va a interpretar para ellos y vienen exactamente a buscarlo usted? O sea, ¿qué siente usted en esos momentos? Pero tuve que aprender qué era llegar a un estadio lleno y, como tú dices, que te estén esperando y que salgas y que cada canción que les ofreces te la reciben con aplausos, con algo que ellos, fíjate, te demuestran que les pertenece a ellos. Estoy explicando, yo soy nada más, fíjate, la bocinita del don de Dios en el compositor. Es el que supo plasmar las historias humanas. Cuando yo me empecé a dar cuenta de detalles, como en mesa de cabaret, que ya no es lo mismo que el estadio, la primera mesa que tienes luego ahí, y empiezo a cantar mi vida, y todos los caballeros que estaban sentados en esa mesa, todos se sirvieron una copa. Los caballeros. Fíjate lo que les movió la canción, que es biográfica de cuando yo tenía el problema del alcoholismo, de estar enfermo de alcoholismo. Todo se compartía. Mi amigo, que me ha regalado tantas canciones hermosas de amor, está enfermo de alcoholismo. Y hay que apoyarlo. O en un momento dado te das cuenta, ¿quién también está enfermo de alcoholismo en esa mesa? ¿Me explico? Porque luego entraban al camerino a saludarme ya, totalmente bebidos. ¿Me explico? Entonces, todo se comparte. ¿Con qué? Con la magia de la música, que es el idioma universal de Dios. Por eso hemos logrado compartir tantas cosas al mismo tiempo. La alegría de estar enamorado, la tristeza de verte rechazado, de que no te hacen caso, los problemas de la casa con la señora, el problema enorme de estar casado y enamorarte de otra persona, que es dificilísimo de resolver, el 40 y 20... que todo mundo se mete a opinar y a meter el dedo. No, dejen que se meta. Nadie es cosa de dos, nada más. Todo eso hay que verlo y estarlo desmenuzando en el escenario a la hora que uno llega a cantar ahí. Don José, el príncipe de la canción, bien lo comenta mi compañero Maranguiano. Para toda la gente que nos está escuchando en este momento a través de Candela 92.3 FM Pura Lumbre y 40 principales, yo sí quiero comentarles algo muy importante. La energía, la esencia que se siente cuando está uno con usted, y precisamente, pues bueno, yo lo comento, yo nací en 1980, y pues bueno, ya la trayectoria que trae el señor José, y venimos durante 34 años que tengo yo de edad, he venido escuchando su música por mis padres, y le comentaba yo hace rato que una de las canciones que para mí, que en la época de la preparatoria significó mucho, fue la canción de Aún Estoy de Pie, una excelente y maravillosa canción. Ahorita usted comentaba que, pues bueno, usted solamente era el caminito, la bocinita, pero yo creo que puede haber canciones hermosas, pero si no se tiene la interpretación y la voz que usted tenía. y que tiene, porque sigue teniendo esa voz, y que precisamente vamos a hablar ahorita acerca de ese tratamiento que usted está llevando para mejorar su voz, que yo escuché hace poco tiempo en una entrevista donde usted comenta que las cuerdas vocales no están lastimadas, sino es parte de la parálisis que usted sufrió. Sí, así es. Y es algo importante, la gente que nos escucha, de verdad, la oportunidad de ver al príncipe de la canción en el escenario, yo sí se los puedo decir, al igual que lo hice Omar, es un nervio, la energía, el poder verlo, el poder palparlo, perdón que lo diga, pero es algo maravilloso, y después de verlo tanto tiempo cantando, de ver esa fama que comentaba Omar, ¿no? De saber nivelar los excesos, la vida, el poder ver todo ese agradecimiento que tiene la gente. Tuve que aprender en el camino. Y además algo importante que vimos hace unos años también, ese gran homenaje que le hacen en el Latin Grammy, donde sí, pues bueno, todos sus amigos cantan, y en lo particular a mí me queda un sabor de boca muy, muy agradable el verlo al final del concierto cuando usted se canta, y hay una frase y un poema que canta antes de empezar la canción de Seré. Sí. Que es algo también muy significativo, yo creo que para todos los músicos y cantantes. Eso es algo inolvidable que escribió mi maestro de canto, don Carlos Ea y Díaz, que era literato. Es algo profundísimo que dice: te lo pido, Señor, si en tus enojos decides castigar al que ha cantado, cuando haya quebrantado tu ley santa, haz que le ahogue el llanto de sus ojos, haz que padezca triste y desolado, siembra abrojos debajo de sus plantas, ponle canas y arrugas en la frente, pero déjale voz en la garganta, porque bien sabes tú, Dios providente, que aunque todo lo sufra humildemente, ya no podrá vivir si ya no canta. Híjole, la piel chinita aquí en la cabina de Cadena Raza, don José José. Pues bueno, mi querido Maranguiano, algo más que quiera agregar para la gente que estará el próximo 8 de mayo. Yo sé, aún hay boletos en taquilla para que acudan en este momento. Agradecer a la gente de Más Promedios, a Sara, por supuesto, a Chucho, que están por acá, a Laura, que lo trae con usted, a su representante también. Gracias. Que están con nosotros, y a usted el tiempo de poder estar aquí con nosotros. Que todo es compartir en la vida, todo es aprender, todo sirve, bueno y malo. Todo deja una enseñanza. Aprender a dar, que es lo más importante. Aprender a lo que venimos al planeta, a ser personas, no a ser famosos ni a ser millonarios. Venimos a aprender a ser personas, compartir, a convivir, y todo esto me lo ha enseñado Dios y sus hijos, los compositores, y la respuesta de mi familia, el público, que es por lo que estoy aquí otra vez, para que el día 8 podamos ofrecerles nuestro esfuerzo, nuestra música, nuestra alegría de vivir, y todo lo que hemos aprendido, a las mamás, a las abuelitas, a todas las jóvenes que acaban de debutar como mamás, a todas las mamás de Morelia. Perfecto, pues Omar, ¿algo más que quieras agregar? Nada, simplemente agradecer su presencia, honrarnos con su gran presencia. Gracias. E invitar a la gente, y ahora sí que gracias, gracias por compartir. A nombre de don Mario, de su nuestra empresa, y a nombre de la familia Ramírez, que son quienes nos dan la oportunidad de regresar al Palacio del Arte. Bueno, pues no queda más que agradecer al príncipe de la canción, y yo creo que mi querido Omar... Así y al como... que nos trajo, él siempre, Poncho Barrera. Poncho, muchas gracias a todo ya su staff, sabes.